Considero que todas las instituciones que están se están poniendo en crisis por culpa del gobierno de Arcioni son aquellas que nos permiten ser libres. Bueno, la idea de esto es que si alguien tiene el deseo de comunicarse, lo puede hacer. Si alguien tiene el deseo de recuperarse, que lo puede hacer. Lagopuelo Chubut. Hace una semana se conoció la decisión del Ministerio de Educación de no abrir la cohorte 2020 del profesorado en artes visuales del Instituto Superior de Formación Docente Artística 814, que funciona en nuestra zona. La medida es tomada en un contexto de abandono del estado del sostén básico de la educación y la salud en toda la provincia y en medio de todas las restricciones que vivimos en torno al aislamiento preventivo y emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, quedando estudiantes sin carrera y profesores sin trabajo. Dialogamos con Iván, docente de la institución, que cuenta el número de inscriptos necesarios y la lógica mercantil que esto encierra. Considero que esto es una excusa para seguir ajustando y seguir eliminando aquello que sienten que más endeble está y que también considero que más les puede molestar en relación a lo que se puede producir dentro de esta institución. Considero tanto la formación docente como la formación artística un espacio muy valioso en donde se forman, se intenta formar seres autónomos, seres críticos y personas que podamos habitar aquellos espacios y generar espacios de utopía, espacios poéticos, que son aquellos espacios que nos hacen libres. Considero que no es casual, que no es casual que quieran borrar y eliminar estos espacios, aquello que es saludable. Considero que todas las instituciones que están se están poniendo en crisis por culpa del gobierno de Arcioni son aquellas que nos permiten ser libres. Por su parte, Carla, otra docente del 814, manifiesta cómo no es casual el cierre de un espacio de formación que implica creatividad y libertad. Y la carrera del profesor de Artes Visuales del Instituto 814 del Lago Puelo lo quieren cerrar, ya que no se autorizó la apertura de esa carrera, por lo que dicen que es falta de inscriptos, de número de inscriptos, el cual para todos los institutos de toda la provincia se exigía un mínimo de 25 para poder abrir y habilitar la carrera. En Artes Visuales no se llegó a ese número, aunque se llevó a un gran número de inscriptos por la carrera de Artes Visuales, no se llegó a 25. Y es el mismo número que le asignan a otras ciudades con más población, por lo cual si vamos a los números no sería nada justo que 25 inscriptos sea el mínimo para abrir una carrera y un profesorado en Lago Puelo. De todas maneras, desde mi punto de vista, no creo que en esta lógica de los números y en la educación como una lógica de mercado de oferta y demanda, me parece como que al no abrir la carrera de Artes Visuales se están vulnerando derechos de todos los estudiantes y las estudiantes que se anotaron y que quieren cursar esa carrera. Y por otro lado, el cese de las fuentes laborales de muchos docentes.